Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire repasando, sintetizando, viendo qué voy a hacer, me doy cuenta que respiro y exhalo. Respiro, exhalo. Este es un buen momento para meditar y mirar en mi interior. Estiro los brazos, me tiro para atrás, miro el techo. Este es un buen momento. Así nos preparamos, Edu y Rocío, para compartir todos juntos, para sentir lo bueno, lo sano, para repasar y sintetizar, para mirar el techo y disfrutar de un nuevo programa de El Ovillo de Colores. Hola, Edu. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien. Hola chicas y chicos, un enorme gusto de hacer un programa más de El Ovillo de Colores. Sí. ¿Qué te parece? Un día ya bien de otoño, estamos hoy con la buena compañía de nuestro operador Pablo y también con la compañía de Milagros acá en el estudio, que tiene una remera con un corazón grandote. Sí, a ver qué dice. Sí. Hope. Y sabes una cosa, Milagros es lectora de nuestra biblioteca y contarles que viene casi todas las semanas y ahora está preparando materias para la escuela y vino a buscar el libro que es un clásico de los clásicos, La Odisea. ¡Wow! ¡Qué hermoso libro! Yo, ¿vos sabés que ese libro no lo leí hasta pasada los 20? Mira, en el secundario te lo dan siempre, ¿eh? Sí, a mí no me lo dieron. Mira. Así que, bueno, ella tiene suerte de que lo pueda leer antes que yo. Sí, está bueno con una buena guía, o sea, que la profesora o el profesor los vaya ayudando a entender un poco más todo esto que hace a la mitología y todo lo que hace a la literatura antigua, que, bueno, nos da, nos lleva a mundos extraordinarios. Sí, el tema de la mitología, el tema este, bueno, que vos decís de la profesora, me parece que está buenísimo que les dé ya de por sí un libro así, de mitología, y aparte lo que se estudia, eso es literatura dramática. Sí. La Odisea es literatura dramática, entonces es buenísimo porque tenés toda una parte de diálogo contextualizada, sí, en donde nada describe lo que pasa alrededor. Es... Y hay un dicho que se usan mucho, sobre todo en el lenguaje más antiguo, diciendo, hice tal recorrido, fue una odisea. Ah, bueno, sí. Está bien, Edu, viene al caso. Bueno. Yo que recuerdo de la odisea, bueno, no quiero adelantarte nada, a ver si después te arruino el cuento. Contarles, chicas y chicos, que El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, el programa especialmente dedicado a niñas y a niños, porque en la Biblioteca Héctor Germán Westergel tenemos el Galponcito de los Cuentos, nuestro espacio para niñas y niños, que también sirve para talleres, para actividades de promoción del libro y la lectura, y también en el Centro Cultural para un montón de espacios de encuentro de distintos espacios culturales y sobre todo la asamblea de nuestro centro cultural. Sí, así estuvimos todo el año pasado en compañía de la asamblea y bueno, ahora vamos a ver este año a cuántas otras experiencias se abre. Bien, bien. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos, seguimos con tema leyendas, seguimos con el libro Te Contamos Nosotros y hoy venimos con la comunidad, a ver... Guarani. Otra vez hablabas de la comunidad Huichí, pasamos la semana pasada. Sí, Huichí. Y ahora es la comunidad Piquirenda, sí, que es de la cultura guaraní. Bien, y como siempre para darnos un envión grandote, nos ponemos con la música en nuestros oídos. Vamos a compartir ahora, yo tengo un auto del grupo Vuelta Canela. ¿Qué te parece, Rocío? Bueno, dale, después seguimos hablando todo lo que tenemos que decir. Mucho para compartir, allí se viene entonces Vuelta Canela. Vamos a hacer un viaje, porque yo tengo un auto.

Hay mucha comunidad guaraní también. Y bueno, y uno se sube a un colectivo y escucha, el otro día me subí a un colectivo y un señor hablando por teléfono. Y yo digo, qué bárbaro. Que una lengua súper rica, súper. Tiene 9 vocales. 9 vocales. Claro. ¿Cómo serán? Que son franceses. No, es increíble cómo entonces una lengua muy dulce y que, bueno, que está viva, que la gente habla guaraní. Al final del programa vamos a, obviamente, hacer un pequeño diccionario y vamos a recordar muchas de las palabras que ya conocemos del guaraní y que no sabíamos. Pero bueno, para continuar con toda esta cultura y con todas estas cosas que nos están contando estos chicos de su comunidad, acá, por ejemplo, Reinaldo Panique escribió Las medicinas del campo. Bien. Dentro de tantas medicinas, yo decidí elegir 3 que son las que tenemos cerca de nuestra casa. Podemos tenerlas adentro de nuestra casa y yo sé igual que en el bosque hay. Sí. Por ejemplo, eucalipto. Es una planta muy alta que sirve para el resfrío y la tos. Y la receta de la medicinal es hacer hervir el agua y luego echar un gajo. Una vez que hierva, en un lavador o fuentón, eche el agua y cúbrase la cara con una toalla y reciba ese vapor que le curará el resfrío. Muy bien. Después tenemos la menta. Uh-huh. Este yo no sabía que era. Que es una planta muy guiadora que sirve para el dolor de estómago. Mira. Y bueno, la receta es hacer hervir el agua en una pava y luego arrojar un gajito para que hierva y una vez servido, sirva en un jarro. Bueno, ¿no? Así nos cuenta Reinaldo. Y eche un poco de azúcar y tómelo calentito. Bien. Nos recomienda el curandero. ¿Y qué más? Y por último, este es para vos. ¿Qué? A ver si lo sabías. La ruda. La ruda es una plantita muy buena para el dolor de oído. Mira. Receta. Se colocan unas hojitas en los oídos y ya está. Bueno. Hay que tener cuidado porque hay una variedad de ruda que es muy urticante. Ah, bueno, por favor, informanos, sí. Edu. Y hay que. A mí me pasó de tener una alergia muy grande por una ruda que estaba trabajando en la huerta del parque ecológico y me rozó un brazo y también es muy urticante. Esto después podemos seguir investigando. Es muy interesante cómo dijiste vos las enfermedades de las vías respiratorias o con el caso del eucalipto, que también el orégano es una planta importantísima, cosa que tuve la suerte de conocer Cuba en el año 95 y nos llevaron a muchas escuelas y en todas las escuelas había mucho orégano porque hay muchas enfermedades bronquiales y el orégano es una planta increíble que ponen la olla con agua hirviendo, el orégano arriba, la toalla y aspirar todo. Y aparte el orégano vos lo podés tener en una plantita ahí en la mesada de tu claro, casa. Claro, claro, de hecho la tengo en casa también. Ay, bueno, y vos también. Y la menta también, no así la ruda, es cierto. La ruda debe haber varias variedades, distintas variedades de ruda. Pero hay que tener cuidado con esto porque esta variedad a mí me tiene como unas propiedades que son urticantes en este caso. Bueno, y también en el caso de otros casos podemos ir a un vivero y conseguir una planta de ruda. Y preguntar también a la gente del vivero. Viste, la hembra, la macho, claro. Contra la envidia, para el dolor de oído. Y bueno, así nos vamos interiorizando. Bien. La verdad de la ruda. Sí, y no te olvides que para el día de la Pachamama se toma una bebida se coma con ruda. Alcohólica. Sí, se toma. ¿Qué era lo que se toma? Una bebida latinoamericana, pero que se toma con ruda. Pisco no es. No, pisco no es. No, vodka. No voy a dar todos los nombres que sé de bebidas alcohólicas porque no es un buen ejemplo este. No, pisco no. Bueno, ahora averiguamos. A ver, averiguamos que era con ruda porque es una tradición. El Día de la Pachamama se festeja el 1 de agosto. Agosto, exactamente. Así que, bueno. Bueno, te quería comentar, mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Me llama mucho la atención el tema este de las leyendas y todas estas cosas, porque es la base de nuestro conocimiento en tantas cosas, porque uno, si las reconoce, o sea, si se las acuerda, a lo largo de su vida los acompañan toda la vida. Entonces, esas son las enseñanzas que a nosotros nos sirve en los momentos inesperados. Las leyendas son de boca en boca. No están escritas. Si alguien las escribe es porque decide contarlo. Claro. Pero así es como viene este tema y a mí me apasiona ir descubriendo poco a poco todos los secretos de ellas. Bueno, voy a leer otra leyenda más y Después, si querés, seguimos hablando de la leyenda. Dale. Bueno, esta es la leyenda de la Salamanca. La leyenda cuenta que en los cerros habitan los monos y la Salamanca es dueña de los monos. Los monos conducen al hombre que los empieza a seguir. Ellos los llevan hacia donde está la Salamanca. Cuando llegan al lugar, hay una hermosa casa. Se siente mucha música y en las puertas hay un hombre que dice: «Pase, diviértase». Cuando el hombre entra, el otro le cierra la puerta y no sale nunca más. Bueno, medio de misterio, ¿no? De miedo. Yo una vez vi a los monos cuando estaba en Bolivia, al lado del río Beni, y no me dejaron seguir a los monos, porque a vos te dan ganas. Ves los monos jugando, si vos querés correr atrás de los monos. Y bueno, no, y realmente yo acá me entero de que menos mal que no lo seguí. Imagínate que me llevaban a un lugar y no salía nunca más. Qué cosa, ¿eh? ¿No? Encima estaba en el Cerro Brujo. Claro. Con ese nombre te da más chucho de miedo, en serio. Bueno, y... Esto, Eduardo, me estaba llamando la atención que no los invité a visitar nuestro espacio que tenemos en Facebook, que es de la Biblioteca Westerhel. Sí. Y bueno, ahí ustedes se van a enterar muchas de las cosas que pasan dentro de la biblioteca. Y también tenemos el Facebook de El Ovillo de Colores, como se nombra este programa, en donde también ahí empecé a subir imágenes de los libros recomendados. Sí. Y las páginas de este libro de Te Contamos Nosotros, de donde voy sacando la información para que ustedes, si es para tener un registro. Está más bien. Que nada, ¿no? Acá yo no quiero perder nada, ya saben cómo somos las bibliotecarias, tenemos que tener todo bajo control, y si no, ¿qué hacemos? Respiramos y exhalamos, nos relajamos para compartir lo bueno y lo sano. Contarles a los chicos y las chicas que nuestra biblioteca está abierta la tardecita de 18 a 21 horas de lunes a viernes, que no solamente estamos Rocío y yo, también está Nico, también está Caro, que está colaborando también en todo lo que es la parte de archivo, también está Rodo, y siempre estamos rodeados de buenos amigos. Hoy estamos acá con Milagros, siempre nos visitan también acá compañeros y compañeras de la radio, de acá del Centro Cultural. Estamos en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Muy bien, Eduardo. Y también los voy a invitar a que visiten a WordPress. Ese es el blog que tiene la Biblioteca Oesterheld, en donde ustedes van a poder consultar la lista de todos los libros que tiene la biblioteca. Y además de catálogos que estamos elaborando cotidianamente. Bien, recordemos el catálogo de género que se publicó hace poquito, y también recordemos el histórico catálogo de educación que hizo Rocío en el 2014. También presentamos una lista que, gracias a un gran recorrido histórico de Celina, que es ella participa en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y de género. Ahí tenemos una lista también que vamos a ir compartiendo sobre los libros que hablan de esta época que estuvimos conmemorando, época de memoria. Bueno, sí, hicimos una actividad especial por los 40 aniversario del golpe de Estado, y que está la exposición también ahí en la puerta de nuestra biblioteca, en la vitrina. Contarles que vamos a volver a la música, y hay algo, Rocío, que tu nena es muy chiquita, que tiene 3 años, y a veces vos la convocás ¿para qué? Para comer. Pero cuando son más grandes, los chicos, digo: chicos, ya está la comida, a comer. Pará, mamá, estoy terminando de ver la peli. Pará, mamá, que estoy jugando. Pará, mamá, que estoy haciendo la tarea. Y hay una canción que hicieron los Canticuénticos que se llama Ya va, ya voy. Así que vamos a escuchar la que es muy cómica y tiene que ver entonces con la vida de chicas y chicos de todas partes. Allí va entonces. A comer. Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti, ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo, si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, mamá.

Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tu canción? Está ahí, más allá de la ilusión. Seguimos en el ovillo de colores, recién contemplando, disfrutando de la música de Magdalena Fleitas, increíble cómo suena este tema y que ha sido parte de programas anteriores del ovillo. Y bueno, recordarles que el teléfono de Radionauta es el 451-6917. El teléfono de esta radio que va creciendo un montón. Hoy escuché a la mañana el informativo, tuve la oportunidad de escuchar De Mañana es Mejor. Más temprano que nunca es el programa que está haciendo Silvana de 8 a 9 y De Mañana es Mejor. Justo tomé la parte de las 10 a las 12, unas notas increíbles, duró media hora más hoy porque había una compañera militante feminista de Ecuador, unos conceptos, unas ideas, unas ganas de compartir, muy muy interesante. Miren que hace años que escucho radio y la verdad que me emocioné mucho con todo lo acontecido esta mañana. Así que felicitaciones a los compañeros de la mañana, a la parte técnica, a la parte que está en producción y sobre todo a quienes conducen el programa. Rocío, vos sabés que hicieron notas hoy y que las personas que los entrevistados felicitaban por la pregunta o felicitaban por haber leído los materiales que habían hecho, ¿no? Del tema, como que felicitaban a los periodistas, en este caso a Matías y al Faca y a Facundo, por estar informados sobre el tema, sobre lo que estaban preguntando, que no siempre pasa así, ¿no? Sí, eso es muy importante, digamos, yo creo que para el entrevistado. Claro, y aparte para el oyente, porque es una cuestión de respeto para el oyente que también el periodista o la periodista esté también estudiando, informándose, investigando. Contarles que también tenemos en la biblioteca un mail, por el cual también recibimos mensajes, bibliotecaoestergel@hotmail.com. Oestergel se escribe Oesterheld. Sí, es un apellido alemán de el gran guionista de historietas Héctor Germán Oestergel, que a él y a sus hijas estamos haciéndole el homenaje con esta biblioteca y tantos otros espacios que hay en el país con su nombre y tantos homenajes que permanentemente se le está haciendo, porque él y sus hijas están y continúan desaparecidas en la represión de los que fueron los años 70. Y contarles que nuestra biblioteca está preparando una actividad especial que en los próximos programas vamos a contarles más, porque vamos a relanzar nuestro espacio de ciencias que tenemos en la biblioteca para chicas y chicos. Así que después vamos a contar más. Dos cositas muy cortitas. Este fin de semana estuvo el trabajo de nuestra biblioteca amiga, que es la biblioteca de Arana, la biblioteca de Garabatos, donde la biblioteca está haciendo una construcción de permacultura. ¡Qué palabra! Sería una construcción ecológica, una construcción de barro, una construcción respetuosa de la naturaleza, y la están haciendo entre vecinos, vecinas, amigos, amigas que participan en mingas. Sería todas jornadas de colaboración, de cooperación para poder hacer esta biblioteca. Así que esto fue este fin de semana, que muy interesante la propuesta. Ahí también vi fotos de Mansión Obrera, que hubo también una jornada de trabajo, y este miércoles van a venir nuestros amigos de Mansión Obrera, donde han hecho una convocatoria para que jóvenes de espíritu, jóvenes de edad y jóvenes también de con ganas de sumarse a este proyecto cultural que ya lleva muchos años, que está ahí en el pasaje Wilde y la calle Nueva York, en esa mítica calle Nueva York, con una propuesta para niñez y para jóvenes muy linda, y la convocatoria para estos talleristas va a ser en nuestro galponcito de los cuentos este miércoles a las 19 horas. Así que está también hecha la invitación. Sí, que vengan todos los que quieran, con sus propuestas y sus ganas, uh-huh. Todo suma. Así que, y por último, contarles que nos vamos a juntar los talleristas y las talleristas el día viernes a comer unas lentejas ricas. Ya estamos en tiempo de lentejas, igual no hace tanto frío todavía, pero dan ganas de comer lentejas. ¿Qué te parece? Bueno, ahí Edu, vos estás haciendo una gran invitación a... Tenés razón. No sé, me parece que tenés que fijarte los cupos. Bueno, cupos 1000. Bueno, no hay límite. Bueno, avísennos si vienen, así compramos cosas, porque es un bajón cuando llegan. El tema de las lentejas viene la olla. Con un objetivo, con nuestro amigo Wichi, sí. Que él suele estar mucho todos lados, pero más que nada en Mansión Obrera, y tenemos objetivos, uh-huh. De poder tener nuestra cena de los viernes una vez cada tanto. Entonces, poder juntarnos y poder compartir, sí. ¿No? Una vez cada tanto está bueno. Sí, sí. Además, para hacerle frente a la mala onda, loco. Claro. Porque a veces la mala onda nos divide, nos asola, nos mete adentro de una casa y no nos deja compartir con nadie porque tengo mala onda. Bueno, no, loco, acá... ¿Qué pasó con ese loco? ¿Qué pasó? Acá algo se filtró. Eso es de la década del 70, ese loco, pero bueno. Ah, bueno, viste. Bueno, yo ni había nacido. Pero me entendés a lo que voy. Sí. Me entienden todos a lo que voy. Es a eso, a que se sume el que tenga ganas de sumarse, con buena onda, con mala onda, está todo bien. La onda es compartir. Bien, y contarles también que siempre en nuestro programa hemos hecho lo que se llaman las efemérides, acordarnos de fechas, y contarles que el día 15 de abril es el día de las luchas campesinas. Nuestra biblioteca tiene mucho material del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Voy a preparar una lista... Entonces, dale, dale. Y también otros espacios como Detrás la Sierra, la UCATRAS. Teníamos hasta hace poco un póster de la UCATRAS en la biblioteca. Y bueno, como a veces vamos cambiando la decoración, hay un video que tenemos de la UCATRAS, filmado por nuestro compañero Sergio Perdoni. Me parece que es interesante cómo es la lucha campesina, que significa la lucha por la tierra, por los recursos y también por la preservación de todo lo que tiene que ver con los bienes comunes, el suelo, el agua, el aire, las plantas. Significa producir de una manera sana, de una forma colectiva y de una forma sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? No que voy a producir hoy, voy a ganar mucha plata y ya el suelo no me va a servir, va a quedar todo contaminado. No, necesitamos producir entonces como país, como mundo, como planeta, de una forma sustentable con la madre tierra. Así que de eso se trata entonces la lucha campesina, de mucho más que el espacio, que el territorio, sino también una forma de producir y una forma también donde los campesinos y campesinas no sean explotados, sino que sean bien tratados por los estados, tanto provinciales como nacionales, y también que los que vivimos en la ciudad reconocerlos no solamente en esta fecha, sino también comprando sus productos. Estar atentos a estas ferias en donde sus productos están presentes, y entre ellos hay acá en nuestro centro cultural está la cooperativa AINI, que tiene muchos productos de espacios colectivos de distintas cooperativas campesinas que también necesitan de nuestro apoyo, de nuestro aporte. ¿Qué te parece, Rocío? Sí, a mí me parece genial. Algo mejor que este mensaje hacia la comunidad. Y me parece que es muy importante porque tiene que ver, bueno, primero con las relaciones humanas. Uh-huh. Y después tiene que ver con nuestra alimentación. Sí. Con las cosas que nos dan energía. Uno a veces no tiene ni tiempo para saber qué es una buena alimentación para uno, qué es lo que uno necesita... con lo que uno necesita suplir la dieta básica diaria. Se viene un taller que hagamos de nutrición en la segunda parte del año en la biblioteca. ¿Qué te parece? Y me parece que es muy interesante para poder sacarnos dudas y poder seguir conversando sobre este tema. Hoy me encontré con un amigo, sí. Que labura todo el día, ¿no? Entonces lo voy a ver porque tiene un negocio de compra y venta. Entonces voy a ver si hay algún ahí, ¿no? ¿Algún fium, mueble? Fium, fium. Sí, una patineta, barato, barato. Una patineta. Sí, sí. Todo un, barato. Un tren eléctrico. Entonces, como es mi amigo, viste, él me da las cosas, pero bueno, no me entraba la moto lo que quería traerme. Se lo dejé y nos quedamos charlando. Le tenía un regalo para un amigo, que al final a ese otro amigo no lo veo porque me dijo que no se quería ver conmigo porque estaba resfriado. Entonces no tenía onda, así que el regalo que era para mi amigo se lo di a él. Y le vino genial. ¿Por qué? Porque eran las canchitas. Vieron que yo vendo canchitas, vendo tostaditos de maíz acá en la cooperativa de consumo AINI. Sí. Entonces, cuando se lo doy, él me dice, no, maní, no, no, yo, esto que el otro. Y cuando yo le explico lo que es, le volvió a ser esa persona que era hace 20 años atrás. No lo podía creer, porque él comió tanto maní en su vida que uh-huh. ya le cae mal a la panza. Uh-huh. Entonces, cuando vio las canchitas, no lo pudo entender porque dijo, este es mi maní. Algo por el estilo, ¿no? Entonces está buenísimo. Y ahí lo terminé convenciendo de que se anime, que se compre una bananita, una naranja, ¿no? Para no clavarse todo el día con el sanguchito. Claro. Así que, bueno, hablando de la alimentación, qué importante, ¿no? Muchas de estas cosas. Muchas de estas variedades de maíz con la cual hacen las canchitas, variedades de papas que vemos también acá en La Plata, muchas comidas también que hacen nuestros hermanos y hermanas que de bolivianos que viven acá en La Plata y peruanos, son también de espacios campesinos. Y en homenaje a ellos, y quién mejor también, el gran Rally Barrio Nuevo escribió, entre tantas canciones, una canción que se llama Mujer Caminante. ¿Qué te parece escucharla? Bueno, dale. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. De ancoche bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave mujer de la greda, gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles, y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Sedientas velando tu noche de mil chacareras y han de beber. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Comunidad Piquirenda, cultura guaraní. ¿Quiénes somos? ¿Los chiriguanos o guaraníes? Dice que hace mucho tiempo, unos 1500 años más o menos, muchos, ¿no? Habían dos hermanos mellizos, Tupí y Guaraní, que salieron desde donde vivían, la selva amazónica. Por eso nos llaman cultura de la selva o culturas amazónicas. En el viaje, estos dos hermanos se pelearon y se separaron. Los tupí por un lado y los guaraníes por otro. Los guaraníes se desplazaron y se establecieron en el sur de Brasil hasta el Atlántico, por todo el Uruguay, el este de Bolivia y el norte de Argentina. Llegaron también hasta el pie de la montaña donde nacen los Andes y allí se instalaron. Entonces, los bravos guaraníes impidieron que el Inca se expandiera hacia la selva y el Chaco. Por eso el Inca lo llamó al guaraní, despectivamente, chiriguano, que quiere decir estiércol o guano frío. ¿Pero por qué hubo este desplazamiento de las culturas de la selva? Algunos creen que una de las razones más importantes fue la búsqueda de la tierra sin mal, un lugar que era el paraíso. Somos productores, nuestra forma de vida es la horticultura, es decir, el trabajo de la tierra en pequeñas parcelas. En Piquirenda, que quiere decir lugar de mojarras, vivimos desde hace unos 50 años unas 700 personas. Nosotros aún conservamos nuestra cultura y nuestro idioma. Mantenemos el sistema de cacicazgo y nuestro cacique se llama Roque Coca. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lana. Redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana. Luna redonda te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda me y escuchábamos a la gran Mariana Baggio con este tema Luna Lanar en un homenaje a tu papá, que te regaló esta lana con la que te hiciste ese saquito tan lindo. Y pensaba en eso, sí, porque ya las vemos emponchadas a la gente con hace un poquito ya de frío, y acá en La Plata nada que ver el frío de Ushuaia, pero sí. Ay, bien. Es un frío que vivió en Ushuaia. Sí, hoy veía gente con la panza al aire y otra gente con bufanda, así que hay de todo y para todos los gustos. Y bueno, también dedicado a Germinal, que apareció un ratito recién en el estudio, a Juli también, su mamá, que está con él, siempre moviéndose por el tema de las ferias, de las artesanías, de los espacios productivos. También ahora se nos viene la FLIA este fin de semana, y contarles que es la Feria del Libro Independiente Autogestionado, que se va a hacer en el Parque Saavedra, ¿sí? Y así que bueno, con buenas visitas hoy. Continuamos acá también con Milagros. Sí, qué buena onda. Mili no se movió, menos mal. No, no la espantamos. Y parece que le gustó un poco la música. Y a mí me gustó que tengamos compañía. Sí, a mí también. ¿Te gustó bastante? Sí, sí, sí. Y también pensaba también en la música. Bueno, Pablo es profe de música, le preguntábamos qué ritmo es este, qué ritmo es el otro. Y también pensaba en Antulio, que es el profe de folclore de acá de el Olga Vázquez, que bueno, que también hace los días domingos a las 7 de la tarde su taller. Y contarles que estos ritmos son todos para bailar, y bueno, con el profesor Antulio, bueno, la próxima lo vamos a invitar y vamos a bailar acá en el estudio. Bueno. Bueno, son ideas, Rocío, después vamos a ver cómo las llevamos adelante, ¿viste? No, me parece que vos estás, te veo para otra cosa, pero bueno, te falta un poquito, Edu. Bueno, disculpa. Tengo que venir a las clases de folclore. No, y ¿sabés lo que pasó? O a las clases de salsa. Edu cantó. Se puso tan contento que te pusiste a cantar. Pero siempre canto. A ver cómo es el estribillo. Luna, lunera, luna, lanar. No canto mal, che. Buah. No, también vos sos titiritero. Como bueno, para que cante mal un titiritero. Conozco cada titiritero que canta mal. El arroz con leche, canta mal. bueno, acá, tenías más para hoy. Sí, tengo para recomendar 4 libros de nuestra biblioteca del Galponcito de los Cuentos. Bueno, el primero. Por ahí, bueno, no importa. El tema del criterio para elegir los libros que elijo, uh-huh, es justamente variado. No. Sí, igual lo que vi del encuentro pasado, del programa pasado, es que también hacías mucho acento en los libros para más jóvenes, ¿no? De 11, 12, 13, no tanto para niños tan chiquitos, que está muy bueno, porque es la parte que a veces más nos cuesta acercar a los chicos, como diciendo, no entro a la sala para chicos y chicas porque yo ya soy grande. No, venite, sí, acá entramos todos también. Bueno, el año pasado trabajé mucho lo que es libro-álbum, uh-huh, en el sentido de que estuve buscando, que me costó, y para chicos más chiquititos. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué pasó? Encontré esta estantería que está llena de todos libros para jóvenes, y bueno, y a mí me resultó rico. Entonces, sí, elijo los libros de ahí. Igual hay un poquito de todo. El primero es El secreto de Marlene Rochwell, de Bettina Caseman, y la ilustradora. Las ilustraciones son de las historietas Mouse, que todo el mundo las conoce, sí, los más grandes. Así que imagínense que es emocionante. Este libro es de la editorial Coligüe, del año de 1997, y se trata de la llegada de una inquietante vecina que pone a dos primas tras la pista de una diva de los años dorados de Hollywood. Marlene Rochwell, tragada por su propia leyenda, es en su búsqueda de la verdad, invaden cuartos ajenos e historias ajenas hasta darse cuenta de que han entrado en un juego donde pasado y presente, apariencia y realidad se confunden. ¡Cuántas intrigas! ¡Wow! Bueno, el otro que encontré es El Mago de Oz. Muy bien. De Frank Baum, de la editorial Editors. Fue editado en el año 1994. Y para los que no conocen la historia, más o menos es que tras una terrible tempestad, la joven Dorotea llega al país de Oz y a su temible pero también bondadoso mago. Allí conoció al espantapájaros, al hombre de hojalata, y fue allí donde tuvo que combatir a la bruja malvada por orden del mago de Oz. Muchas fueron las aventuras y desventuras que la pobre Dorotea tuvo que sufrir antes de poder realizar su gran deseo: regresar a su hogar al lado de sus queridos tíos Henry y Emma, y junto a su amado perro Totó, que le había guiado fielmente en medio de todos los peligros pasados. Sin embargo, su júbilo a volver a su casa fue inmenso, porque sabía que durante su azaroso viaje había conseguido la felicidad de todos los seres con los que había trabado una buena y estrecha amistad. Bueno, acá no sé qué pasa con los ordenadores. Yo me voy a quejar al mundo de las PC que me hacen escribir con faltas de ortografía. Bueno, pero bueno. El Mago de Oz es un clásico. Es muy interesante la edición. Debe tener sus 50 años, pero es un clásico. Está muy bien presentado, muy bien ilustrado en color también. Sí, le falta que mejorar, hacerle un arreglito de encuadernación. Sí, pero... Pero es re linda la letra. Muy linda. Sí, para mí lo lees enseguida, ese libro. Hermoso. Así que, bueno, ¿sabés que en alemán Baum quiere decir árbol? ¡Wow! Bueno, el otro es Sandokan, de Emilio Salgari, sí. Ilustrado por Ignacio Noé, de Editorial Genios, del sí. año 2000, que es a la frondosa imaginación del italiano Emilio Salgari, que bueno, casi todo, 1862-1911, así que esto pasó hace mucho y por ahí existían todavía los piratas. Les cuento a los chicos un secreto, ¿cuál? Salgari nunca salió de su pueblo. ¡Eso! ¡Que nunca salió de su país! Increíble. Se le deben decenas de historias de aventuras. La más popular es la de Sandokan, el oscuro pirata vengador de la Malasia, que lucha contra los dominadores de su pueblo y es tan feroz en el combate. Bien. Ah, no. Mirá qué mal que leí. Es tan feroz en el combate como ardiente en el amor. Así que imagínate, a esta edad ya empezás a descubrir historias de amor ardientes. ¿Te puedo hacer una pregunta para que se enoje un poco el colectivo editorial de la radio? ¿Quién del colectivo editorial se disfrazó de Sandokan en una fiesta de disfraces? Lo dejo para que el próximo programa me lo respondas. Pensalo. Ni idea. Ah, eso es algo que yo sé. ¿Qué tengo que ir a empezar a hacer una entrevista tratando de sacar la información? Tenés que investigar, venir a preguntar a todos los programas a ver quién tengo se disfrazó. Tengo que venir a desnudar personas para que me digan la verdad. No, tenés que averiguar. Desnudar la verdad tengo. Sí, ¿quién se disfrazó? O por ahí viene y se anima y dice, fui yo. No, Sandokan. No, sí. Claro. Yo creo que tenés que buscar los percheros, los estantes, porque por ahí encontrás un traje de Sandokan. Quizás el traje de Sandokan está acá. Bueno, no sé, yo te dejo esa pregunta, ¿está bien? Bueno, entonces el último libro es Amores que matan, historias de amor y terror, de Lucía Lara Gione, ilustraciones de Sandra Lavandeira, de la editorial Alfaguara Juvenil, del 2006. Bien. Y bueno, estos son 9 relatos donde el amor y el terror se combinan dentro de la mejor tradición cuentística en distintos escenarios y diferentes épocas. Desde los rituales de sacrificio aztecas hasta la inquietante atmósfera del carnaval veneciano. Panteras, brujas, manos sin dueño, vampiros y mantícoras acechan desde las páginas de este libro, bueno, para sobresalto y fascinación de sus lectores. Bueno, imagínate que los cuentos de miedo aportan en una noche de tormenta mucho a la imaginación. Así que me parece que el momento ideal es leerlo en una noche de tormenta. Y yo creo, sí, además yo creo que en esta época nuestros amores matan. Ajá. ¿No? Y tan terror, me parece, ¿o no? Bueno, Sabina decía dos cosas, los amores que matan nunca mueren. Pero dan terror. Sí, dan miedo y bueno. Esto es lo que podemos sacar así, ¿no? Entre nosotros que ya somos grandes. Y es una edad interesante porque los 11, 12, 13, los cuentos de miedo pueden ser de más miedo. Yo recuerdo la anécdota, Rocío. En la tapa está esta, ¿quién es la pitonisa? Uy, no, mirá qué tapa. Después sueño estas cosas. ¿No es igual a mí? Después sueño estas cosas. Creo que la conté la anécdota en alguno de los programas donde me invitaron, Rocío, a contar cuentos en unos chicos y niñas y niños que egresaban de el jardín, se quedaban a dormir en una biblioteca en Ushuaia, en el jardín 18, ahí en la calle Magallanes. ¿Qué pasó? Fui y conté cuentos de miedo, tranquilo. Chicos se quedan a dormir, la biblioteca con piso de madera, conté cuentos de miedo, prendí una vela, conté los cuentos, tranquilo. Terminó los cuentos, me viene un nene, se levanta de su bolsa a dormir y me dice, no, de más miedo, me dice. Bueno, sí, chicos. Pero a esta edad podés contar cosas, porque acá parece que hay cosas más heavies, donde esto de algunos monstruos, de algunas pitonisas, de brujas, bueno, se pueden hacer acento en más cosas que también dan miedo a los grandes. Claro, como el tema de los monos de la Salamanca. Bueno, se me quedó afuera el mini diccionario de Gabriela Silvina Chávez. Pero de tenemos 11 años. Un cachito, ¿querés? Dale. Bueno, esto es idioma guaraní. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, al burro. Sí. Borica. En vez de decirle burro, no, Borica. Corzuela gausu, escarabajo N, gallina uru, gallo tacareo, liebre tapiti, perro, yamba, pescado, pira, sapo, cururu. O cururú. O cururú. Después tenemos familia, tentara, hermana mayor, cheriguet, mamá, chesuc, padre, chero, luna, yaxe, olla, yapepó. Esta palabra la conozco, dije. Y bueno. Oreja, inamí, pan, gutiapé. Gutiapé también es, me parece que... No, yo no la tenía. La podemos cazar. Imagínate que son palabras que las tenemos que encontrar en las personas que hablan por ahí. Mi casa grande, chereta, tuicha. Después, así, cuarí, cuarí, cuarí. Mi abuela me dijo, sellarí e hice ve. Andá a barrer, ecuá e tu pai. Pero no podía herer su pucrea. Porque la escoba, tuipé, tuida, tuiza. Bien. Un montón de cosas. Por eso tenemos que lograr desmembrar todas estas palabras para lograr incorporarlas de manera natural. Sí. Yo creo que las tenemos en nuestra sangre. Bueno, usamos la palabra chipá, usamos mamboretá, chipá, panambí. Tenemos una compañera que se llama panambí. Está panambí. Y que quiere decir mariposa. Distintas palabras de guaraní las tenemos en nuestras, dentro de nuestro lo cotidiano. Sí, es verdad, por eso. Pero a mí me da como un sobresalto no saber todos los idiomas. Bueno, pero ya de a poco sí. Vamos a aprender. Entonces yo deseo saber todos los idiomas. Y yo deseo también que Milagros nos visite otro día. Yo les deseo leer un libro todos los días. Y a mí me gustaría también que les vaya muy bien en la convocatoria a nuestros amigos del Centro Cultural Mansión Obrera, que van a estar aquí en el Galponcito de los Cuentos el día miércoles. Y acá mandamos el Facebook también, que es Centro Cultural Mansión Obrera, para que se enteren y vean algunas fotos de todas las actividades que se hacen. Yo deseo que funcionen los semáforos. Yo deseo que el próximo programa estrenemos el tren eléctrico acá en esta mesa que nos está arreglando Pablo y también Fernando Gómez. Bueno, deseo que salga el sol todos los días. Deseo que el ovillo de colores lo escuchen muchos chicos y muchas chicas. Deseo ir a pasear al río. Deseo que el otoño sea una estación muy bonita. Deseo... que pronto termine la biblioteca de Garabatos, nuestros amigos haciendo la minga y terminándola para que la inauguremos de una vez por todas. Bueno, entonces deseo poder ir a participar en esa biblioteca. Deseo que Juli, nuestra amiga de la biblioteca de Puente de Fierro, que está viviendo ahora en Neuquén, se acuerde también de nosotros. Deseo irme de viaje a visitar a Julieta a Neuquén. Deseo que el próximo martes nos encontremos aquí. Ah, yo deseo lo mismo. Bueno, besos y abrazos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Primavera, ahí donde llega todo y donde todo comienza.